cuando hoy me levanté y como todas las mañanas leí los diarios y leí que a raíz de una iniciativa de la Universidad Nacional de La Plata, una joven que estudiaba en los años 70 en la Facultad de Astronomía, en el observatorio, como le decíamos nosotros los que somos de La Plata, y que desapareció el 25 de septiembre de 1976, este último 25 de septiembre, el decano de esa facultad y la universidad se presentaron ante la Unión Astronómica Mundial, que es la organización que le da el nombre a las estrellas. Y por primera vez, hace 5 días apenas, el 5 de diciembre, a 5 días también de hoy, que además les recuerdo de ser la asunción de esta presidenta y el nuevo periodo, es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Esa asociación internacional impuso el nombre de Ana Teresa de Diego a un asteroide. ¿Por qué esta mención? Porque en la tapa estaba la fotografía congelada de una joven a sus 20 y pico de años. Por un momento me hizo acordar una fotografía muy linda que apareció hace unos días de nuestra querida compañera, amiga y presidenta de la República Federativa del Brasil, Dilma Rousseff, muy jovencita también, cuando estaba encarcelada. Y yo pensé por un minuto, hoy Dilma ocupa el sillón de uno de los países más importantes del mundo. A lo mejor esta joven pudiera haber estado sentada en este mismo lugar en donde estoy sentada yo. Tengo acá una frase del discurso que pronunciara con motivo de la asunción en el 2007. Yo espero que en estos 4 años de mi mandato, me refería al mandato obviamente que se iniciaba el 10 de diciembre del 2007, que en estos 4 años de mi mandato estos juicios, que han demorado más de 30 años en ser iniciados, puedan ser terminados. Si bien se registra un gran avance en los mismos, lo único que sueño y lo único que le pido a la justicia de mi país es que el próximo presidente no tenga que volver a pronunciar esta frase. Ya no quiero vivir así, repitiendo las agonías del pasado, con los hermanos de mi niñez. Es muy duro sobrevivir, aunque el tiempo ya nos ha vuelto desconfiado. Los principios de derechos humanos y en especial de los derechos de la infancia orientarán nuestra labor. Nuestro gobierno en su conjunto se compromete con estos propósitos. La defensa activa de los derechos humanos no reconoce divisiones en áreas o sectores. Requiere de nuestra acción conjunta. En el camino de terminar con la impunidad, continuaremos acompañando con el mayor compromiso los históricos juicios en la búsqueda de verdad, memoria y justicia. Tenemos algo.